Universo. Universo. Galaxias. Vía Láctea. Planetas. Mundo. Continentes. Países. Ciudades. Barrios. Calles. Personas. Babilonia. Thiago Melo de Souza. Estou sentado dentro de cartão postal. Eu nasci em 85. Olhando aqui de perto tudo é tão normal. Curitiba é a capital de Paraná em Brasil. A imagem mais bonita de uma capital impressa na revista me deixou feliz. Mas olhando aqui de perto, admito, tudo é tão normal. Minha família, basicamente, seria meu papá, minha mamã, eu e minha irmã. Como meu papá tem alrededor de 68, minha mamã está por cumprir 60, e minha irmã tem 35 e eu 30. Comprei uma asa delta pra tentar um voo. Tentei, não consegui, mas vou tentar de novo. Mis papás são de Rio de Janeiro e se foram muito temprano a Curitiba quando se casaram. Assim que todo o resto de minha família está em Rio de Janeiro. Pra se atirar, não achei nenhum caminho, mas tá escrito, vou tentar de novo. Mi papá se chama Ivomar e mi mamá Diva e mi hermana Mariana. Bueno, yo vivía en Curitiba, donde nací y viví toda mi vida antes de venir acá. La verdad, Curitiba es una ciudad bastante tranquila, no es muy grande, como tiene por ahí 3 millones de habitantes, contando con todo el conurbano. Y la verdad, lo que me gusta de Curitiba son mis amigos, ¿no? Que están todos allá. Como comenté, es muy tranquila, a la vez demasiado tranquila, como no... Después de un momento estando allá, como ya parece que no tienes más para dónde ir, ¿viste? Como tanto a nivel del trabajo y de, no sé, desafíos o diversidad de cuestiones culturales. Sí, tiene muchos eventos, es una ciudad bastante conocida por organizar eventos, tanto culturales, artísticos. Pero tiene no es una ciudad cosmopolita, ¿viste? Como Buenos Aires, donde hay gente de todo el mundo, hay una diversidad, es como aún le carece eso, es como una ciudad un poco provinciana, así por decir. Curitiba. 25 grados, 25 minutos, 47 segundos, sur. 49 grados, 16 minutos, 19 segundos, oeste. Este municipio del estado de Paraná, en Brasil, fue fundado el 29 de marzo de 1693. Tiene una superficie total de 435.036 kilómetros cuadrados y una altitud media de 934 metros sobre el nivel del mar. Su clima es subtropical y hasta el año 2014 se contaban 1.864.416 habitantes, representando una densidad de población de 4.250,099 habitantes por kilómetro cuadrado. El gobierno de la República Federativa de Brasil, instalado en el Palacio Iguazú, se trasladó bajo la presidencia de Artur da Costa e Silva a Curitiba, que fue la capital de Brasil durante el periodo del 24 al 27 de marzo de 1969. La población de la ciudad se compone de un 77,4% de blancos, un 2,9% de negros, un 18,2% de mestizos y un 1,4% de amarillos o amerindios. Cuando vine para acá, yo dejé un posgrado, una especialización que estaba haciendo en organización del trabajo pedagógico. O sea, lo cursé entero y me faltó la tesis. Le dejé, yo militaba en el movimiento, en el MST, el Movimiento de los Trabajadores en Tierra. Hacía parte del sector de educación ahí en mi provincia de Paraná. Así que para venir yo tuve que dejarlos, que en ese momento me ocupaba 100%, ¿no? O sea, era mi trabajo. Dejé mis papás, mi hermana ya vivía en Río de Janeiro, así que ahora ellos están viviendo solos ya. Dejé muchos amigos, creo que es eso. Siempre preocupado con la situación solar. Se eu estou aqui é por acaso e pra te ver passar. Bueno, el tema de la carrera, del posgrado. Hacía un rato ya que yo estaba intentando vivir en otra ciudad, como en Río de Janeiro, San Pablo, pero nunca había puesto el foco necesario para eso. Y el tema del posgrado era como... Lo veía no como un marco institucional, sino que era como algo para mí, o sea, mi militancia, mi carrera docente. Yo me recibí en educación física, ¿no? En licenciatura y profesorado, pero fui especializándome más en educación y movimientos sociales, educación en la escuela pública. En ese momento creo que el título no era lo más importante. Igualmente hoy, después de 4 años y medio, yo quizás me arrepiento un poco porque quizás me hace falta, pero la verdad fue esto. O sea, yo vine porque en esa época yo tenía un novio allá y él iba a vivir acá en Buenos Aires. Y bueno, yo tuve muy poco tiempo para decidir y vine junto. A la vez del posgrado que dejé, yo también dejé como... Mi sueño siempre fue dar clase en la escuela allá en Brasil. Para que entres a una escuela para dar clase, tenés que hacer como exámenes, y yo había hecho uno en 2007 y te quedé en la lista ahí. Y justo en 2011, final de 2011, me llamaron para dar clase, pero bueno, yo ya había decidido venir acá y lo dejé. Es un secreto mío, inclusive eso. Creo que no son muchas personas que saben. El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, es una articulación de campesinos que luchan por la tierra y por la reforma agraria en Brasil. Es un movimiento de masas autónomo al interior del movimiento sindical, sin vinculaciones político-partidarias o religiosas. El MST nació como producto de la conjunción de distintos factores socioeconómicos consecuentes del periodo 1975-1985. El proceso de desarrollo capitalista en la agricultura, lo que ha fomentado la concentración de la tierra y el consecuente aumento de campesinos sin tierra. El proceso de transición conservadora, que aisló la dictadura militar y animó a los campesinos a organizarse. La labor pastoral de la Iglesia, en particular de la Comisión Pastoral de la Tierra, que animó a los campesinos a organizarse. Y las luchas aisladas por la tierra que empezaron a ocurrir en distintos estados. En el proceso de articulación de estas luchas masivas y por la obstinación misma que tenían por conquistar la tierra, fundaron el movimiento a nivel nacional en un histórico congreso celebrado en enero del año 85 en la ciudad de Curitiba, con la participación de 1.500 delegados de todo el país. Babilonia. Un viaje a través de las personas. Quando eu te vi fechar a porta, eu pensei em me atirar pela janela do oitavo andar, onde a Dona Maria mora, porque ela me adora e eu sempre posso entrar. No, antes de vivir acá yo no conocía Buenos Aires. Yo tenía un par de amigos, un conocido que estaba viviendo acá, y nada, sabía que la movida artística acá era muy grande y que como en su momento yo estaba militando en un movimiento social, también sabía que por acá había muchas organizaciones, había bastante militancia. Pero la verdad era lo que yo conocía, además de saber que se hablaba castellano, que el tango, las empanadas y el vino era algo típico de acá, pero no, la verdad que no conocía, no sabía mucho. A gente ia para o necrotério, ficar brincando de sério, deitadinhos no bem bom, cada feito picolé. Etiqueta no pé, na autópsia daria pra ver como eu só morri por você. Bueno, llegué en Argentina en colectivo después de un viaje de Curitiba hacia acá, como unas 30 horas creo, y llegué el inicio de la mañana. Como llegué en colectivo, o sea, no llegué por arriba, ¿viste? Llegué por viendo la parte que no es tan linda de la ciudad, así como todas las ciudades de Latinoamérica, ¿no? Que la periferia es bastante marginalizada, ¿no? Es distinto del centro. O sea, esta fue mi primera impresión. Llegué justo al terminal de Retiro y de ahí, con la cantidad de equipaje y como perdido, tomamos un remis hasta el departamento que viví por un año, ahí por Córdoba y Callao, que en su momento parecía re lejos y después era como el toque. Así que creo que nos cobraron bastante más el viaje ese. De todos los locos del mundo quis você, porque a sua loucura parece un poco a mí. babiloniamigrante@gmail.com. Bueno, yo vine primero para aprender otro idioma. También, como comenté, que trabajaba con educación, estaba remetido, o sea, ya tenía un horizonte ahí a seguir, a caminar, y yo estaba con ganas de romper un poco eso. Y como Yo siempre manejé manualidades, ¿no? Con porcelana fría. Quería desarrollar más esto de la parte artística, hacer cursos, talleres. Sociedade em choque, eu vim pra incomodar. Aqui o santo é forte, é melhor se acostumar. Quem foi que disse que isso aqui não era pra mim? Se equivocou. Fui eu que criei, vivi, escolhi, me descobri. Agora que estou. Já cheguei a cursar em UNA, não? Como em artes visuais. E experimentar estar em outro país que eu aún não havia feito, como vivir, não? También no vivir con mis padres, hasta entonces yo vivía en la casa de ellos allá en Brasil. O sea, ese experimento que ya estaba intentando hacer allá por Brasil, pero no logré, y bueno, me pareció una buena oportunidad estar en otro país, con otro idioma, con otra cultura, en una ciudad cosmopolita como Buenos Aires. Yo tenía la idea de que sería un experimento bastante importante, interesante para mi vida. Para atrás, y la vida segue, segue, y el tiempo no volta más. Es el poder, el mundo es de quien faz. Realidad asusta a todos tan normais. Y yo encontré de todo acá. Yo pasé por muchas etapas, ciclos, desde esta casa que conté, que era solo de extranjeros. Conocí mucha gente de muchos lados. A la vez en los cursos que hacía, cuando cursé en UNA conocí porteños, ¿no? Que para mí era muy importante estar con gente de acá para aprender a hablar. Y me gusta cuando me estoy en otro lado vivir 100% esa cultura, o sea, meterme, hacer esa inmersión en el lugar que elegí estar. No soy muy nostálgico de no tengo muchas ganas de vivir la cultura brasileña acá, sino que meterme ahí en la cultura argentina, porteña, y ahí yo encontré esas dos cosas, ¿no? Desde a través de los amigos argentinos, toda la cultura, la vida y también ese contacto con gente de todo el mundo. Estamos en Skype. Nuestro usuario Radio Rueda. Lo primero que pensé, y no, la verdad eso creo que no me acuerdo, pero seguramente estaba muy entusiasmado, ¿no? O sea, todo que es nuevo son momentos bastante felices y emocionantes, y es estar en duda de todo por no saber nada que va a pasar y cómo son las cosas, creo que eso es una sensación muy copada y que creo que tendemos que siempre estar buscando esta sensación de no estar cómodo. Creo que la diferencia más notable es el tamaño de la ciudad. Como, y Buenos Aires es mucho más antigua, ¿no? La parte de los edificios es bastante impresionante. La gente de acá se viste muy bien. Cuando llueve acá no son todos que usan paraguas. Esto fue algo que yo noté mucho. Porque Curitiba es una ciudad que hace mucho frío, llueve también. Y acá me fijé que no son todos que usan paraguas. La mayoría usan esta capa. En general creo que es esto, el tamaño hace toda la diferencia. Y por Buenos Aires ser, no sé, es la capital argentina y donde está la mayoría del país. O sea, eso creo que hace como que toda esta parte cultural, todas las esferas y dimensiones sean como exponencialmente más diversa y con más cosas aconteciendo todo el tiempo. Thank you. persona de la legalidad, yo cuando vine para acá, yo ya estaba con mis papeles. Ya tenía la visa para quedarme 2 años. Y ya cuando llegué ya tenía el DNI, o sea, no tuve problemas con eso. Igual para Brasil es bastante sencillo. Después yo supe que el brasileño, la verdad, cuando llega acá ya puede sacar la permanente directamente, no necesita ni sacar esa visa de 2 años. Y hasta entonces estoy como, tengo la visa permanente y no, sin problemas. Y actualmente trabajo en una empresa de tecnología, va a ser casi 2 años, en la parte comercial. Y también doy clases en un bachillerato popular y en un profesorado popular, a la noche, ¿no? Eso. En el bachillerato popular de portugués y en el profesorado de pedagogía, es un profesorado de historia, allá en Las Tunas. Y para entrar al mercado laboral hice de todo. Yo trabajé en un cine con la ayuda de un amigo que me indicó. Yo llegaba mucho y me quedé muy poco tiempo. Después trabajé vendiendo mis cosas, mis artesanías. A la vez trabajaba con un colectivo artístico, o sea, impulsionando proyectos, actividades culturales. Trabajé en un call center re negro, como malísimo, que creo que muchos brasileños pasaron por esa experiencia acá. Trabajé de camarero en bares, trabajé vendiendo comida, y ese trabajo que encontré ahora, que estoy hace 2 años, fue como en un momento de desespero, que hoy iba a tener que volver a Brasil y tenía que encontrar un laburo que podría darme entradas, que me alcanzara a vivir acá. Y fue como tirando currículos para todos los lados que necesitaban de trabajo de brasileños en empresas, ¿no? Que me dieron la seguridad de estar en blanco y bueno, fue de esa manera. Y creo que ese es el trabajo, inclusive, es lo que de mi vida, es lo que yo estoy más tiempo. Vino una amiga a hacer un sancocho, una ecuatoriana. Y es una comida típica de Caribe, ahí de Ecuador, Colombia, que es como pollo con verduras en la olla de presión, así, viste, como una sopa, un guiso. Con choclo, con refuerte. Está bueno para la resaca. Mi rutina, más que nada, es despertarme corriendo para no llegar tarde a mi trabajo, y paso el día allá, y algunos días doy clase después del trabajo. Tengo que salgo del trabajo y voy directamente a dar clase, y llego bastante tarde a mi casa. O si no, cuando los días que puedo llegar temprano, aprovecho para... Yo tengo una huerta acá en mi departamento, me encanta leer, escuchar música, hacer comida. Así que cuando tengo tiempo, lo aprovecho para hacer eso. Actualmente no tengo mucho tiempo, la verdad. Es casi todo trabajo. Uno de los principales motivos que impulsa a la migración extranjera hacia Buenos Aires es la posibilidad de realizar una carrera universitaria. Según Minuto1.com, existe en Rosario una lluvia de brasileños. 1.300 se anotaron para estudiar medicina. Para el decano de la institución, Ricardo Nid, se trata de una suerte de exilio educativo debido a los excluyentes exámenes obligatorios para obtener una banca, a diferencia del acceso irrestricto que hay en la Argentina. Además, el año 2016 será recordado como el de récord de ingresantes, ya que se registraron más de 6.000 alumnos para cursar el primer año, de los cuales 4.200 son mujeres. La situación de los estudiantes brasileños es un hecho que venimos observando desde hace un tiempo, sostuvo Nid. Nosotros los consideramos exiliados educativos, ya sea por los costos o los sistemas de admisión que hay allá. Para ingresar en la universidad pública hay un examen salvaje y las privadas son muy caras. Estudiar medicina en el país vecino representa entre 4 y 5 mil reales mensuales, aproximadamente un promedio de 130 mil dólares la carrera hecha en tiempo y forma. Obviamente es un modelo fuertemente elitista y por eso vienen a estudiar a la Argentina y en especial a Rosario porque tiene ingreso irrestricto. Para nosotros, si alguien tiene la secundaria terminada y quiere estudiar medicina, se anota y estudia. soundcloud.com/Babilonia Migrante. Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu, você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir? Quando o galo insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia de vir antes do que você pensa. Apesar de você, apesar de você, outro dia. Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá. Hay otras maneras de entender el mundo. Bueno, mi alimentación, fui vegetariano un rato antes de venir para acá, pero justo cuando vine ya no estaba estricto en mi dieta. No era muy distinta. Lo que sí, acá aumentó mucho el consumo de la harina, ¿no? Por las empanadas, pizza, facturas. Pero por acá ya fui vegano también en un rato. Así que no era muy distinta la alimentación. Creo que lo más diferente sería la cantidad de harinas que se consume acá en Argentina. Y bueno, como comenté, a mí me gusta estar en 100% en contacto con la cultura local y creo que son cosas que como bastante. La milanesa con tomate, y la verdad me gusta de todo: las empanadas, las tartas al horno, las picadas, vitel toné, puede ser, ¿cómo es? Cosas de Buenos Aires que me conectan con Curitiba. Yo tengo un par de amigos acá que son curitibanos y que conocí acá mismo. Creo que esto me hace conectar con Curitiba. Y quizás el clima a veces, porque allá también hace mucho frío. Y como esa última semana que frío y lluvia, se me hizo conectar bastante con Curitiba, que llueve mucho. Creo que sería eso. También lo que me hace conectar con Curitiba es que Curitiba tiene una característica, por más que sea una esté en Brasil, nosotros somos más reservados, así por decir, como no somos tan corporales, ¿viste? Como es el típico brasileño para los otros países, que baila, que está feliz todo el tiempo. Y creo que los curitibanos, nosotros somos más reservados, somos menos, hablamos más bajo. Si no conocemos a alguien, somos bastante directo, corto, o sea, no somos de hablar mucho. Y creo que esto me hizo conectar, como eso. De alguna manera somos bastante parecidos con los porteños en muchos aspectos. Babilonia. Una hora. Una vida. relación ahora con Curitiba es como yo tengo muchos amigos allá, le hablo constantemente, ¿no? Tengo mi prima y mi amiga que son casadas, yo soy padrino de ellas, me fui allá en el casamento. Últimamente mi relación con Curitiba son casamentos. Las cuatro últimas veces, tres que fui, era como para irme a casamentos. Y ahí son momentos de encontrar todos los amigos, es muy divertido esos reencuentros. Y muchos amigos ahora que son padres, madres y tienen los hijos para ver, pero por Skype o enviando fotos. Ahí utilizamos bastante los medios que tenemos hoy, ¿no? Las herramientas para estar conectados. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é um contra. Grave esse negócio pra não esquecer, isso não vou esquecer. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Sí, tengo una pareja, es colombiano, no es argentino, es colombiano y vivimos juntos acá hace un año y medio, estamos 3 años juntos y un año y medio viviendo juntos. Porque então esta metáfora coringa chamada vale daqui e sai da boca como si algún pesadelo estivesse ameaçando os nossos. Nos conocimos en una fiesta que se hace en los miércoles, Cholí se llama, y en su época se hacía ahí en el Escalarbín Ortiz con, no me acuerdo, un poquito después de Córdoba, justo donde hoy es un Carrefour Express, no existe más de lugar, pero fue ahí que nos conocimos. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Todo compositor brasileiro é complexado. Todo compositor brasileiro é complexado. Lo que más extraña de Curitiba es que allá, como comenté, que es muy chica, pero a la vez tenía unos 3 lugares, unos 3 boliches que sonaban músicas que me gustan, como indie rock, y que acá nunca lo encontré. Ya fui en uno u otro, pero que no es lo mismo. Creo que en muchos lados acá te vas a un boliche y son 3-4 músicas de este ritmo y todo se termina en cumbia, reggaetón. Y Curitiba tiene esto de la... No sé si está bueno, pero es algo que estoy acostumbrado, como se va a un lugar, ese lugar es 100% la propuesta. Y eso hace con que las personas en Curitiba no se mezclen mucho. Pero Buenos Aires es una ciudad gigante, es algo que me extraña mucho no tener... aún no lo encontré también, quizás existe y yo no lo encontré, pero esto me extraña. Todo compositor brasileiro é complexado. Todo compositor brasileiro é complexado. Todo compositor brasileiro é complexado. Então esta metáfora coringa chamada válida que não lhe sai da boca como se algum pesadelo estivesse ameaçando os nossos compassos com cadeiras de roda, roda. Como Curitiba está na montanha, para qualquer lado que vayas, tenés montañas para subir, cascata, como a media hora ahí de la ciudad. Y acá es como para hacer eso tenés que salir un montón. Eso creo que extraño mucho también. Roda, roda, roda, roda, de falar tan serio, de parecer tan serio, de ser tan serio, de sorrir tan serio. Chorar tão sério, de brincar tão sério, de brincar tão sério, de amar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. inferno, de chorar tão sério. E o que não é estranho, Curitiba é uma cidade muito conservadora. É bastante conservadora em muitos aspectos, e isso não é estranho para nada. Inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. E por que então esta vontade de parecer herói ou professor universitário? Aquela tal classe que eu passo a aprender com os alunos, quer dizer, com a rua ou não vai sobreviver? Porque a cobra já começou a comer a si mesma pela cauda, sendo ao mesmo tempo a fome e a comida. Mida, mida, mida. Fala tão sério, de parecer tão sério, de ser tão sério, de sorrir tão sério, de chorar tão sério, de brincar tão sério, de sorrir tão sério, de brincar tão sério. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Ah, meu Deus do céu, vá ser sério assim no inferno. Fica legal esse negócio aí? Podia tentar fazer uma, né? facebook.com/Babilonia Migrante. Y la verdad que últimamente para mi tiempo libre yo utilizo para estar en casa, descansando. Pero me gusta mucho ir a museos, a eventos, a movidas, ¿viste? Independientes, que hay muchos. Estoy yendo poco, pero me gusta mucho. Me encanta caminar, me encanta caminar. Puedo, a veces vuelvo de mi trabajo caminando hacia bastante lejos. Y escuchar una buena música, estar con personas, acompañado de personas que me gustan, creo que es lo que más me gusta hacer. Longe, no pasa un carro sequer, todo comercio fechó. Não tem satélite algum transmitindo notícias de onde eu estou. Nenhum e-mail chegou, nem o correio virá. Eu entre quatro paredes, sem porta ou janela pro tempo. Para hablar de la clase política de Argentina, me falta mucho recorte histórico para poder, o sea, hacer un análisis, ¿no? Como hay un montón de datos que no lo tengo, desconozco. Vengo aprendiendo porque estoy organizado acá, ¿no? Estoy desde los bachilleratos populares, hace parte de una organización. Y pude como ir conociendo más, pero creo que es como muy parecido con el resto de Latinoamérica, por ejemplo, como Brasil. Fechado no vácuo de un cuarto, no espacio sin fin. ¿Aonde está você? ¿Por qué que você fue? No quiero te esquecer. Mas já fiquei tão longe, longe. Não dá mais pra voltar, eu nem me despedi. Onde é que eu vim parar? Porque eu fiquei tão longe, longe. veo que el argentino de alguna manera es un poco más politizado, así por decir, por más que tenga diferencias políticas y perspectivas ideológicas, por ejemplo en relación a la dictadura, ¿no? Es como una memoria increíble que tienen todos los argentinos, y como por ejemplo en Brasil esto no hay, no existe, y justamente esta falta de memoria es lo que está haciendo pasar las cosas que están pasando por allá. Y igualmente, si vamos a hablar de la clase política en sentido del gobierno actual, ¿no? Lo veo que es bastante desastroso, es un retroceso, pero que no solo en Argentina, es a nivel latinoamericano. Y en ese sentido es como hay una tarea grande de los movimientos sociales, organizaciones que planteen otra perspectiva, ¿no? De vida, con la relación de los hombres entre los, ¿no? Con la humanidad y con el trabajo, la vida en sí, bueno, es un momento de mucho laburo y tarea, porque algo falló ahí para estarmos en esos retrocesos. Muchas organizaciones, hay mucha gente militando, y el argentino común, por decir, los que no militan, tiene una conciencia política, se interesan, no sé explicar. Eso para mí fue bastante novedoso, pero que quizás es tanto para Brasil y Argentina, falta mucho, ¿no? Para que podamos vivir en lugares más humanos, más justos. Yo cambiaría en Buenos Aires. Quizás yo pondría un poco más de relieve para que no sea tan plana. Si bien que para bici es perfecta, ¿no? No tener relieve, pero me parece que una ciudad con bastante relieves hace con que la arquitectura y la naturaleza quede como bastante interesante. Y cambiaría el gobierno también de la ciudad. No cambiaría muchas cosas. Mi sueño. Creo que mi sueño sería, en no mucho tiempo, yo pueda estar trabajando 100% como que yo elija y quizás tener tiempo de estar viviendo en una sociedad más parecida con que yo planteo. Y creo que sería más sano para todos. No, yo comento que hay que aprovechar para venir a Buenos Aires porque es una ciudad muy abierta. Tanto los argentinos, los porteños, los propios extranjeros, inmigrantes que viven acá. Eso también tiene que ver con las políticas que hubieron, ¿no? De la inmigración acá. Y que si uno tiene ganas de hacer algo distinto, tiene que hacerlo. Hay que experimentar, hay que probar. Hay que tirarse en el mundo, en otras culturas, porque es así que también rompemos paradigmas de nosotros mismos. Estar como cerca del distinto, del diferente, es aprender mucho. Quiero tu amor, dejaré la puerta abierta y vos, si quieres la empujas a través de tu vestido me veo caer. Quiero tu amor, dejaré la puerta abierta y vos, si quieres la empujas a través de tu vestido me veo caer. Creo que te asesos como me gusta a mí. Ya te veo y te ves tan bella y además cuando vas y venís cabe lo que decís. Entre el cielo y el mar no hay otra como vos. No sé qué transmitís, me da la sensación de que aquí te acudas y no tenés razón. Te quiero divertir, quiero que vos también te sientas como yo. Dejaré la puerta abierta y vos, si quieres la empujas a través de tu vestido me veo caer. Quiero tu amor, dejaré la puerta abierta y vos, si quieres la empujas a través de tu vestido me veo caer. Quiero tu amor, dejaré la puerta abierta y vos, si quieres la empujas a través de tu vestido me veo caer. I come from Buenos Aires, the biggest city in a bigger country. We speak Spanish, but our second language is crisis. We live in South America, although nobody knows. When we were humans brought up right, we used to have no human rights. Y Buenos Aires, por ser una ciudad cosmopolita, tiene inmigrantes de todos lados del mundo. Y sumado a esto de ser una ciudad abierta a los inmigrantes, es como, creo que es un lugar bastante interesante. Hay oportunidades y diversidad de cosas y personas que creo que para quien tiene ganas de venir, hay que venir y bueno, y probar, experimentar. El tema principal de Babilonia es una composición de Antandra, incluida en su sample pack volumen 1 de World Music. Visita antandra.com. Escuchamos música de Apañador Zoo con Cartago Postal. Eu movo dezenas de músculos para sorrir. Banda do Mar y Solar. Contrair, nas pétalas do jasmim. Clarice Falcao con Oitavo Andar. Na outra margem do mar. Carol Conca haciendo Eo Poder. Os Mutantes con Tudo Foi Feito Pelo Sol. Chico Buarque, A Pesar de Você. Quilômetros de paixão. Secos e Molhados con Flores Astrais. Deus quer nascer. Tom C y Complejo de Épico. Arnaldo Antunes y Longue. Luego fue el turno de Alejandro Franov con Memoria. Continuamos con Madre Deus haciendo As Montañas. Procuro nas coisas vagas, ciência. Pablo Greenhot con La Puerta Abierta. Simha Duhov y Buenos Aires. As pétalas do jasmín, com a brisa que vem roçar. Y cerramos con Marisa Monchi haciendo A Alma e a Materia. Na paisagem cadencia, os átomos coreografam a grama do chão. Na pele braille pra ler, na superfície de mim, milímetros de prazer, quilômetros de paixão. Nada, me despido agradeciendo la oportunidad de contar un poquito mi historia acá en Argentina. No es mi segunda casa, es mi primera casa. Así que es un gusto hablar sobre esta, mi experiencia, sobre mi vida actual y el hecho de ser inmigrante acá en Argentina. Tengo mucho orgullo de eso y nada, agradecer por la oportunidad. Cuando comentamos algo así es como... De alguna manera hacemos una memoria y es como, es muy interesante. Células, células, tejidos, órganos, órganos, sistemas, sistemas, cuerpos, cuerpos, sentidos, sentidos, almas que vibran, almas que vibran, corazones que arriesgan, que arriesgan, espíritus, espíritus en Babilonia. En Babilonia. Babilonia es un proyecto ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, FOMECA, realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, a partir del artículo 10 de la Ley número 26.522